La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado "Atributo incambiable del gobierno lleno de basuras", que dice como sigue. Hace poco se puso en publicidad en Internet un multimedia de que un diplomático surcoreano en Chile abusa de una menor de edad de este país. Por tanto, se montó un jaleo de publicar el acta de disculpa y castigarle. En tal circunstancia se reveló otro hecho de que, a principios de agosto pasado, un embajador surcoreano en el Medio Oriente fue castigado por la acusación sobre su abuso de una empleada de su embajada. Debido a todo esto, los fantoches de Surcorea sufren vergüenza por doquier. Lo que se descubren sucesivamente instantes de ilicitud y corrupción de categoría especial entre la capa autoritaria de Surcorea y se revelan tales vergonzosos actos hasta entre diplomáticos por no hablar en el seno de su sociedad, es la fiel muestra de la naturaleza del poder de Park Geun-hye, gobierno de corrupción y de basuras. Ya a principios de su edad de 20 años, Park coqueteaba por el sucio viejo, Choi Tae-min, que le llevaba 40 años, y esto le hizo granjear la mala fama de bruja lujuriosa. Y los escándalos de infamia sexual descubiertos hasta ahora dentro del poder de esa ramera no pasan de ser un pedazo del iceberg. Toda Surcorea se ha convertido en un magno prostíbulo, nido depravado regido por la ramera de la Casa Azul y hasta sus acólitos se entusiasman en infamias sexuales. Lo que se aumentaron en 66% los casos de violencia sexual en el ejército títere durante el mandato de Park se debe a que sus bribones uniformados aprenden la sucia postura de la renegada. Lo ridículo es que tales fantoches visitan varios países para denigrar con estupidez al norte de Corea altamente digno. Los que contactan con esa manada empapada en inmoralidad y corrupción de cabo a rabo sufrirán solo la vergüenza y la deshonra.